seas feliz. Yo intentaré sobrevivir con este dolor que me ha dejado tu partida en mi corazón. Y aunque este adiós me parte el alma por tu traición, espero nunca sufras como sufrí yo. Sentí por ti fue tan lindo. Quizá mañana te preguntes qué hice mal o qué hiciste mal, y para entonces será tarde. Espero encuentres el amor.